las disputas y controversias que se generan entre mujeres, las diferencias basadas en distintos puntos de vista o percepciones que no se deben convertir en pretextos para dañar a otras mujeres. El poder de la palabra es muy grande, y más aún ahora con las redes sociales que actúan como amplificadores de mensajes, opiniones y críticas. Es cierto que las mujeres están amenazadas por muchas formas de violencia, entre estas la violencia generada por los hombres siempre ocupa los primeros lugares en los reportes y estadísticas. Hoy recibimos a María Augusta Borneo, con quien pondremos sobre la mesa la violencia que se generan entre mujeres. Nos antecede para hablar sobre la campaña Ella Eres Tú. Te damos la cordial bienvenida, María. Muy buenos días. Gracias a la Radio de la Casa de la Cultura por permitirme llevar esta campaña. Estoy tratando de que la gente de Quito la conozca en la ciudad de Loja. Gracias a Dios, en donde arranca la campaña Ella Eres Tú, ya estamos bastante posicionados, pero la idea sería llevarla a nivel nacional, y por eso es mi objetivo estar aquí en la ciudad de Quito. Agradecer a todos los medios de comunicación que me abrieron y me están abriendo las puertas para poder llevar este mensaje de la campaña, que es una campaña de respeto, básicamente, Laura, que tenemos que tener claro en nuestra sociedad, no solo para las mujeres. Yo me quiero centrar en las mujeres, pero ojalá este mensaje sirva para todos. Una sociedad de respeto, una sociedad de tolerancia, una sociedad de no hablar a la ligera y tener mucho cuidado con las cosas que ponemos en las redes sociales. Coméntanos, ¿cómo nace esta campaña en Loja? Bueno, nace exactamente hace un mes, está en las redes sociales, y a pesar de estar un mes en redes sociales, hemos tenido una acogida impresionante. La Reina de Cuenca ya se unió también a esta campaña, se la va a replicar en la ciudad de Cuenca. Estoy buscando madrinas aquí en la ciudad de Quito para que puedan replicarla, para que sigamos difundiendo este mensaje de respeto. Y nace por tal vez por algo personal, tal vez porque he visto cómo nos hemos atacado siempre entre mujeres, tal vez inconscientemente, tal vez conscientemente, y esto debe parar, porque lo único que nos genera es daño y no podemos progresar. Yo siempre he dicho, cuando envidias, cuando criticas, no podemos crecer como seres humanos. Bueno, cuando hablamos Ella Eres Tú, significa que cada persona, cada ser humano debe apropiarse del otro o de la otra en este caso, porque uno de los ejemplos que leíamos en ese antecedente es que habemos mujeres que nos peleamos entre sí, nos golpeamos, nos maltratamos, nos insultamos, y de hecho también por ahí entra la campaña para decir pare. Sí, y también decir que hoy es ella, tal vez la que es víctima de chismes, la que está en un meme, la que está siendo criticada en las redes sociales, pero mañana puede ser tú. Tú no sabes la vida cómo da vueltas, o tal vez puede ser una hija, o tal vez puede ser un familiar cercano a ti que te moleste y que te duele ver cómo la sociedad la ataca, la señala. Es ponernos en los zapatos de la otra persona y ser respetuosos con la vida de los demás. No me canso de repetir, el respetar no quiere decir que estés de acuerdo con el estilo de vida que tenga una mujer. Es simplemente ser cuidadoso y guardar silencio cuando no estás de acuerdo. A veces somos bastante hablantinas las mujeres. Nos vamos a tomar un cafecito, nos reunimos entre amigas. Y por lo general siempre dicen los hombres, empezaron en la A y terminaron en la Z, porque hablamos de todo y de todas. Y no nos damos cuenta que detrás de esas mujeres hay una familia, hay sentimientos, hay una historia que respetar. No porque sí cometen un error. Y no juzgar, ¿no? ¿Han realizado ustedes o han investigado, por ejemplo, tienen algún porcentaje en el sentido, porque sí han habido estudios anteriormente de quienes se reúnen más para comentar, para llegar de la A a la Z, como usted acaba de mencionar? Bueno, no recuerdo en algún estudio que lo hicieron en Estados Unidos, decía más bien que era al revés, que eran los hombres los que se sentaban a comentar y a criticar de la A a la Z. Últimamente no he tenido ese dato, no sé si ustedes tienen... No. Sería interesante realizar ese estudio, pero es más, yo por las vivencias, yo siempre veo que los caballeros cuando se reúnen, sí, también hablan. Yo no estoy diciendo que los caballeros no hablen, ojo, yo también digo que los caballeros a veces son muy, muy crueles con sus comentarios acerca de las mujeres, pero las mujercitas también somos bastante crueles. Yo no sé si se siente en ciudades grandes, pero en ciudades pequeñas es mucho más fuerte el ataque, o es mucho más evidente ese ambiente hostil de chisme, de envidia, de egoísmo. Y muchas veces de hablar por deporte, o sea, porque ni siquiera sabes en realidad lo que le pasa a otra persona, pero dices, bueno, me contaron por ahí, nada, sí escuché una vez, pero ni siquiera tú la conoces a la persona. Pero es el afán de echar más leña al fuego. Y tenemos que ser más solidarias, o sea, más cuidadosas. Si no estás de acuerdo con un comentario, dilo o quédate callada. Pero no alimentes ese chisme, no alimentes esa mala energía o ese mal ambiente a tu alrededor. Ahora, otra de las cosas que usted acaba de mencionar y que se puede observar a diario, las redes sociales. Empecemos por el Facebook, donde existen campañas grandes de ataque. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No difundir. No solamente las redes sociales, en tu WhatsApp. Cuando te llega una imagen, cuando te llega un mensaje que va contra la dignidad, contra la honra de una persona, no lo difundas. Siempre muere el chisme cuando llega a los oídos de la persona que ya no lo va a difundir. Si llega a ti un mensaje, no lo compartas, no le des un like, no lo sigas alimentando. Cuando vemos en las redes sociales a actores políticos, a gente que es de la pantalla, ser cuidadosos. Veía lo de la vicepresidenta hace poco, ex vicepresidenta, que cuando dio la rueda de prensa, la cantidad de mensajes fuera de foco. O sea, ella estaba hablando de un momento político complicado que se estaba viviendo en el país, pero la mayoría de insultos iban contra su estado físico, cómo se veía, y eso no puede ser. Y si tú te pones a analizar esos mensajes, vienen de mujeres. ¿Cómo es posible que una mujer le insulte a otra mujer riéndose de cómo se ve? O sea, ahora tú puedes estar delgada, puedes estar muy bonita, pero luego también puedes tener algún problema. Dar gracias a Dios que estás bien, ¿no? Pero no porque estás bien vas a reírte de otra persona. ¿Cómo afecta este hecho, este acontecimiento de estos acosos, de estos maltratos a través de la tecnología? El día de ayer estuve en otro medio de comunicación y me escribieron, de paso que les voy a pedir que me escriban a través de mis redes sociales, me pueden encontrar como Magu Burneo, y me escribió una chica y me dijo, María Augusta, yo he sido víctima de este acoso a través de redes sociales, he sido víctima del bullying cibernético. Salía ese momento del psicólogo, tal vez tú la ves que sonríe, que la ves dura, porque hay muchas mujeres que se tienen que poner duras ante la vida y siempre las ves con una sonrisa, con una actitud fuerte, pero por dentro están destrozadas, tienen que ir al psicólogo, tienen terapias psiquiátricas, o sea, ya es un tema complicado que se está viendo. Estamos tratando el tema en Loja con algunas psicólogas que también están hablando de este tema, de cómo llegan un montón de mujeres afectadas porque han sido señaladas justamente, o sea, con fundamentos o también señaladas injustamente. Eso te afecta porque eres una persona con sentimientos. Ahora, dentro de la campaña Eres Tú, ¿cuáles son las acciones inmediatas que ustedes van a realizar, además de realizar y buscar personas que quieran ser parte de esta campaña? Bueno, ahora aquí en la ciudad de Quito estamos posicionando la campaña. En la ciudad de Loja ya estamos planificando con la Cátedra UNESCO de la Universidad Técnica Particular de Loja, Educación por la Paz, un foro callejero en donde van a participar varias mujeres, en donde se van a hablar de los derechos humanos. Es poner sobre la mesa, porque yo te digo, es despertar esa conciencia, es decir, ya para, es decir, ya, no está bien lo que estamos haciendo. Así que vamos a llevar estos foros callejeros, esperamos hacer lo mismo en la ciudad de Cuenca, lo mismo en la ciudad de Quito, invitar a todas las mujeres que se quieran sumar. No es una campaña feminista, también quiero decirlo, porque a veces los hombres dicen, ay, es una campaña feminista. No, es una campaña de respeto. Y empezar por eso, ¿no? Empezar a crear conciencia, llegar a las escuelas, a los colegios de Loja, como te digo, y nada, empezar a llevar una cultura de paz. Yo creo que es el deber de todos, no solamente de la campaña Ella Eres Tú, sino de todos los ciudadanos que nos escuchan, que nos ven, y que empecemos a replicar en nuestros hogares y empecemos por uno a cambiar esas actitudes. Usted dijo, se involucra también a instituciones educativas. ¿Quiere decir que también están conversando para poder hacerlo? Sí, estamos en conversaciones para poder llevar esta campaña. Tenemos en la ciudad de Loja la fiscal de la violencia de género también, que no como fiscalía se une, sino como mujer a la campaña. Y es interesante tener el punto de vista de varias mujeres, de diferentes roles en el ámbito político, en el ámbito de la comunicación. Así que estamos uniéndonos varias mujeres y también caballeros. es súper llamativo cómo ver cómo caballeros se han unido a esta campaña. Caballeros que se suman, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo sumarse en este caso? Bueno, ahora yo estoy tratando de buscar aquí en la ciudad de Quito, como te dije, personas que quieran apoyar a la campaña, que quieran unirse para luego poder traer este foro callejero acá a la ciudad. Y me pueden buscar a través de mis redes sociales, Magu Burneo. Ya estaremos prontos con una página oficial de Ella Eres Tú. Como te digo, la campaña solo tiene un mes y por lo que ha tenido un éxito bastante grande, las cosas han ido a pasos agigantados. Así que el próximo paso será ya generar una página oficial de la campaña de Ella Eres Tú. Pero por lo pronto, que me busquen a través de las redes sociales como Magu Burneo, M-A-G-U, Burneo con B. Bueno, y además de escribir, yo quiero ser parte de... ¿Qué es lo que tiene que tener la persona que desea ser parte de esta campaña? Ganas, ganas. Si ha sido afectada, si también... yo siempre digo, también fui una persona súper chismosa, porque este rato bañarnos en agua bendita sería ridículo, hipócrita, pero yo creo que decir quiero cambiar, y el cambio empieza por uno. Y si este mensaje llega a alguien que nos está escuchando y dice, ¿sabes qué? Sí, ya me cansé de este ambiente, que se una. Solamente son las ganas de apoyar y las ganas de dar una buena cultura diferente a nuestros hijos, porque también me dicen algunos caballeros, pero eso es clásico de las mujeres de años. Pero no porque es un clásico quiere decir que está bien. No porque es un clásico hablar de otra persona quiere decir que está bien. Es momento de cambiar. ¿Edades? ¿Quiénes nomás pueden? De todas las edades, de todas las edades. Esta campaña va dirigida a todo el mundo, dirigida a todas las generaciones, a las abuelitas, a las chicas, a las de 30, a las de 40, a las de 50, a todas. Es importante que nos unamos. Bueno, ¿y usted cuántos días se queda para seguir haciendo este recorrido y motivando a más mujeres para que se unan a esta campaña? Bueno, ahora por lo que ustedes están en fiestas de Quito, está el ambiente bastante movido. ya tengo que regresar hoy a la ciudad de Loja, pero estaré en contacto. Quiero agradecer, por cierto, al colectivo En Acción, que lo dirige Camila Restrepo. Es un colectivo que tiene varias campañas. Y ha decidido sumar a la campaña de Ella Eres Tú. También estaré trabajando con el colectivo En Acción de Camila Restrepo aquí en la ciudad de Quito. Así que pronto estaremos, que pase todo este mes, que es bastante complicado, de reuniones, cenas de Navidad. Y yo creo que ya a partir de enero empezar a tener acciones más claras de reuniones y de foros en nuestra ciudad de Loja y en la ciudad de Quito. Veredas Seguras, me acuerdo una de las campañas que lleva, además, no más maltrato a las mujeres, y bueno, así es como se van uniendo también varias mujeres para ser parte de estas campañas que se van desarrollando a nivel de todo el país. María Augusta, queremos agradecerte y decirte que tengas mucho éxito y que muchas mujeres puedan ser parte de esta campaña. Ella Eres Tú. Te dejo a ti también para que difundas siempre en tu programa, que están escuchando esta campaña, este mensaje de respeto. Para ahora que viene época de elecciones, bajar la agresividad. Yo siempre me muero de risa porque dicen, bueno, el expresidente era agresivo. ¿Y la sociedad? ¿En dónde está la agresividad de la sociedad? O sea, no solamente pongamos, demos la culpa a una persona, sino también la culpa de la sociedad, y las redes sociales están dejando en evidencia esta agresividad y este mundo tan complicado de agresión continua. Bueno, y recuerden que todo lo que es redes sociales, pues utilicémoslas de forma positiva, no negativa. Ya hemos escuchado el mensaje que María Augusta Burneo nos deja el día de hoy, a quien le agradecemos por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura.